Muy felices, Omar. Vos, que has seguido de cerca nuestro proceso, vos te imaginás que este tema de la inversión pública, y en este caso con el tema de vivienda, impulsa un proceso de justicia social, de mejor distribución de las riquezas, y aparte estimamos lo que conformamos la entidad Barrio Bancario, que es un proceso, origina un proceso de crecimiento y de reactivación. Así que te imaginas que como integrante de la entidad y estar dentro de este eslabón, nos genera, nos pone muy contentos, nos enorgullece. Bueno, y con la lucha que han tenido, ¿no, Gustavo? Sí, para ir logrando de a poco, bueno, que se vayan terminando todas las viviendas. Mira, después de tanto tiempo y de tantas vicisitudes que ha tomado todo este proceso hasta poder llegar a esta entrega de viviendas, te imaginas que estamos muy felices, muy contentos y orgullosos de todo el grupo de gente que nos acompaña y fundamentalmente los postulantes que, más allá de todo este proceso, como te lo venía diciendo, nos han resultado incondicionales y han sido un sustento durante todo este proceso. Gustavo, buenos días. Agostina lo saluda. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, preguntarle cómo siguen ahora, ¿no? Ahora en lo concreto, en el corto plazo, la entrega de estas 4 viviendas. Bueno, ¿y cómo siguen? Mira, nosotros con estas 4 viviendas estaríamos cubriendo un cupo de 24 sobre un total de 40 que conforma la primera etapa de este barrio, ¿no es cierto? A su vez, con estas 4 llegamos a las 24, pero ya tenemos 6 viviendas techadas más. Hay otras 10 que están, o sea, dentro de esas, hay 10 que están levantadas hasta los picos, ya sea prácticamente están para empezarse a techar. Y en el proceso de la semana que viene estamos comprando el techo para el resto de las casas y ya tenemos compradas todas las alturas, así que Dios mediante, vamos bien encaminados, somos optimistas con todo esto. Si bien por ahí crear falsas expectativas no es bueno, ¿no? Pero ustedes durante este año, ¿qué piensan terminar todas las que faltan? Nosotros durante este año, o sea, en la primera etapa, nuestro plan estaba conformado por primero una entrega de 40 viviendas, o sea, si bien está firmado por las 110, nosotros tenemos que entregar 40 viviendas y después una vez que se cumple la entrega, sale el crédito para las otras 35 y una vez finalizadas esas 35, las 35 finales. Uh-huh. El proceso, estas primeras 40 viviendas, estimamos nosotros que durante el mes de agosto ya estaríamos entregando la totalidad del barrio. Sí es una realidad que la cantidad de casas que nosotros vamos entregando está un poco ajustada al flujo de dinero que va mandando el Instituto a la Vivienda, pero hoy por hoy no tenemos nada que decir, se está pagando, se han regularizado durante el mes de diciembre y de enero, así que no veo motivo para que exista ningún tipo de problema. Uh-huh. ¿Esto quiere decir que ya este año terminarían todas las viviendas del barrio, las 110, no, todos, no? No, yo estimo que recién vamos a estar terminando el barrio sobre mediados del año que viene. Uh-huh. Ajá. Bueno, pero por lo que decís, Gustavo, ustedes van teniendo alguna reserva, ¿no? Porque ya tenían compradas las aberturas. Sí. O sea, vamos tratando de... Mirá, Omar, lo cierto es que, bueno, es una realidad que nosotros firmamos el convenio durante octubre del año 2008, ¿no es cierto? Y bueno, no ha habido un reajuste de precios en lo que te dan por metro cuadrado. Y el 2009 ha sido un año un poco particular, hay rubros que se han incrementado los precios, claro. Eso forma parte de una realidad. Entonces, bueno, todo esto nos hace duplicar los esfuerzos y ser precavidos, como recién te comentaba, salir a comprar determinados rubros que por ahí tenemos un conocimiento de que podrían llegar a aumentar. Y eso nos hace, estimo yo, poder llegar al final de los emprendimientos que iniciamos con cierta tranquilidad. Bueno, si bien uno se imagina, ¿no? Pero ¿qué es lo que le dicen los adjudicatarios a ustedes ahora? No, principalmente los que van a recibir las 4 viviendas. Claro, mirá, Omar, vos tuvieras la oportunidad de acercarte hoy a las 13, va a ser la entrega. La felicidad total, que vos te imaginás que son la mayoría gente joven, vos sabés bien que el grupo de gente que se mete en este tipo de emprendimientos es gente de no buenos recursos, entonces esa gente está pagando alquiler y de pronto poderles entregar una vivienda, saber que dejan de pagar y que de pronto se van a consolidar los lazos familiares, lo que significa una casa, y van a haber otra expectativa de vida, porque esos 700, 800 o 900 pesos de alquiler van a pasar a engrosar este dinero para su bolsillo y para una mejor calidad de vida, nos pone inmensamente feliz. Es una realidad que nosotros en la oficina también vemos que a diario, con motivo de todas estas noticias y de que estamos en movimiento con nuestro barrio, nos visita muchísima gente, la necesidad de viviendas es increíble. ¿Hay lista de suplentes, Gustavo, también? Sí, sí, manejamos una lista de suplentes y después en función de cuáles sean las perspectivas que se vayan presentando desde la provincia, nunca descartamos a futuro poder iniciar un nuevo tipo de emprendimiento, ¿no? Imagino, Gustavo, que también ustedes se deben poner muy contentos como dirigentes cuando ven el crecimiento del barrio, más allá de, bueno, de las viviendas que se terminan. ¿Cómo están las viviendas? ¿Cómo está el barrio, que realmente estaba muy muy lindo? Sí, mirá, estamos orgullosos y aparte también estamos orgullosos de la gente que conforma los barrios, ¿no es cierto? Mirá, yo en particular vivo en el barrio Bancario 1 y, uh-huh. y ¿no es cierto? Que en algún momento mi padre fue uno de los impulsores, lo que dio después origen a la construcción de la escuela hoy secundaria que está enfrente de mi domicilio. Y ver todo ese movimiento que tiene durante la mañana, la tarde y la noche con educación para adultos, nos pone inmensamente feliz. Forma parte de una realidad que desde nuestra vez en nuestra mediocridad, el poder haber generado todo este movimiento que origina trabajo, que origina solución para la gente que no tiene viviendas, y aparte la matriz de trabajo que se origina atrás de todo este tipo de emprendimientos. Te estoy hablando de los corralones, de los fleteros, del hombre que construye los bloques, de la persona que construye cemento. O sea, se origina todo un movimiento económico y te imaginas que formar parte y ser los impulsores de todo este proceso nos pone muy orgullosos a todos los que componemos la entidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, Gustavo, queríamos hablar de este tema tan tan importante que es como es la vivienda, felicitarlos a ustedes como dirigentes, felicitar a la gente que, bueno, va a ocupar estas viviendas. Así que muchas gracias por habernos atendido. No, más agradecido soy yo. Un abrazo y saludo para toda tu audiencia.